Radio Ubrique. Deporte. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde vamos a quedarnos como todos los días con los asuntos de interés deportivo, de tantos los sabidos como los que tenemos por delante. Y es que hoy miércoles precisamente podemos decir que arranca un largo fin de semana, un largo puente que nos va a dejar algunas citas de interés. Por ejemplo, la de hoy mismo, y es que a las 8:15 de la tarde se va a disputar en el Antonio Barbadillo esos 17 minutos que quedaron pendientes del partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. El partido, como saben, se suspendió cuando el marcador reflejaba un 0-1 a favor de los jerezanos. 17 minutos que pueden dar para mucho o que puede que deje todo igual, pero había que jugárselos y esperemos que tengan suerte el Ubrique Unión Deportiva en la tarde de hoy y de la sorpresa en esos 17 minutos sea capaz al menos de equilibrar el marcador. Recuerden que eso no lo va a ver nadie, porque nadie de público nos referimos, porque el partido se va a tener que disputar es al menos esos 17 minutos a puerta cerrada. Así empezará, como decimos, este largo fin de semana, este puente del Día del Trabajo, y nosotros también hoy queremos hablar de lo que nos dejó el pasado fin de semana en la Liga Local de Fútbol Sala, y es que terminó decidiéndose ya matemáticamente el título liguero en División de Honor. Estudiantes Disco Coyote alcanzaba, materializaba esa consecución del título liguero tras vencer a su más inmediato perseguidor y rival más directo, Revolución, por 7-3. Sentenciada ya matemáticamente, por lo tanto, la Liga, si no lo estaba ya virtualmente, pero ahora sí matemáticamente, con esa victoria, y eso a pesar de que al día siguiente, porque saben que hubo doble jornada en División de Honor, cayó ante el conjunto del Don de Fútbol Sala. También se ha aclarado la cosa por abajo. El equipo de Don Odón Brillo Sur será el que acompañe al conjunto de Pinturas Rafa, y la verdad que no lo va a hacer, digamos, por la puerta grande, y es que ese descenso matemático se ha hecho efectivo por una incomparecencia del Don Odón en el partido que le tenía que haber enfrentado al Marca 91. Tan solo queda por decidir la cosa, porque se decidan, o cosas por decidir, en Primera División, que ha tenido pues un par de semanas de descanso y que este fin de semana, en esta última jornada, todavía queda por saber, en este caso, el equipo que va a acompañar al Club Deportivo CAI en el descenso a Segunda División. Tiene todas las papeletas el Club Deportivo Celta, pero ya decimos, se tiene que disputar ese partido entre el Celta y el CAI, precisamente los dos equipos que ocupan ahora mismo esas dos posiciones, y entre Racing Pantera y el Museum. El Museum es el equipo que, en caso de empate, pues podría también descender a Segunda División. También tenemos que hablar de la Liga Local de Fútbol, que disputó el pasado fin de semana su 13ª jornada. La 14ª ya está programada para este próximo sábado. Se va a jugar exclusivamente el sábado, tanto en el Bosque como en Ubrique. Y también hoy queremos hablar de la selección andaluza de carreras por montaña, que va a visitar nuestra localidad este fin de semana con la intención de concentrarse durante estos días, una concentración deportiva, un reencuentro entre todos los componentes de la selección andaluza, pues para llevar a cabo una serie de actividades de forma conjunta. Y también otra serie de actividades en la que invitan a los aficionados a esta disciplina deportiva. De hecho, el viernes habrá una conferencia coloquio en la ermita de San Pedro, el viernes a partir de las 8 de la tarde, a cargo de alguno de los integrantes de esta selección andaluza. Y también están planeando un entrenamiento en grupo en el que se invita a corredores locales pues a participar con ellos o a realizar un entrenamiento conjunto durante pues una jornada. No se sabe todavía a ciencia cierta ni el día ni la hora cosa que se confirmará seguramente el próximo viernes en esa charla coloquio. Pues bien, son algunos de los asuntos que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Este domingo a las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros de Villaluenga del Rosario, ciclo de becerrada en clase práctica para las futuras promesas del toreo: Juan de María, José Manuel Vera, Antonio Gómez, Juan Diego Viadma y el ubriqueño Juan Luis Sánchez. Recuerda, este domingo en Villaluenga del Rosario, a las 6 de la tarde, gran becerrada con la participación del ubriqueño Juan Luis Sánchez. Joyería Jarillo, en Avenida de España número 41. Disponemos de un gran surtido en alianzas de boda en oro y oro blanco. Por su compra, le regalamos las arras de boda. Y en pendientes de novia, puede elegir el diseño, junto con los pendientes, la peina, pulsera y tiara. Y para las comuniones, tenemos un gran surtido en regalos, una gran colección en relojes de todas las marcas y Lotus para los niños. También en plata, Joyería Jarillo, en Avenida de España número 41. El mejor regalo para estas comuniones. Bar La Herradura, en Avenida Diputación, junto a la piscina. Somos especialistas en carnes asadas al carbón con el sabor más tradicional. Carnes ibéricas, ternera de retinto, carnes de caza, platos típicos de la sierra y nuestros exquisitos y exclusivos postres caseros. Hemos inaugurado un nuevo comedor donde puede celebrar sus momentos más inolvidables. Comidas de empresa, grupos de amigos, familiares, y ahora con el buen tiempo, disfruta de las noches en nuestra terraza con nuestro carrusel de tapas. Bar La Herradura, en Avenida Diputación. Le esperamos. Vigésimo sexto concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio, en las modalidades de cante y baile. Sigue la fase clasificatoria cada fin de semana en la Peña Flamenca de Ubrique. Entrada gratuita y abierta al público. Este viernes 2 de mayo, a partir de las 10:30 de la noche, actuación al cante de Jesús León de Mairena, Ana Suárez de Ubrique y Lucas de la Barca de la Florida. Al baile, Juan Cristóbal López y Maritoñi Pérez, de Jodar. Ven a Top Móvil, distribuidor autorizado de Yastel. Un móvil libre, una tablet o un portátil es el mejor regalo para las primeras comuniones. Y nosotros tenemos los mejores precios. Recargamos los móviles de todos los operadores nacionales. Tenemos todos los accesorios y complementos para móviles, tablet y ordenadores. Contrata tu ADSL y tu móvil en Yastel, en nuestra tienda, y empieza a ahorrar. Estamos en Avenida de España número 21. Ven a Top Móvil, distribuidor autorizado en Ubrique de Yastel. Joyería Jarillo, en Avenida de España número 41. Disponemos de un gran surtido en alianzas de boda en oro y oro blanco. Por su compra, le regalamos las arras de boda. Y en pendientes de novia, puede elegir el diseño, junto con los pendientes, la peina, pulsera y tiara. Y para las comuniones, tenemos un gran surtido en regalos, una gran colección en relojes de todas las marcas y Lotus para los niños. También en plata, Joyería Jarillo, en Avenida de España número 41. El mejor regalo para estas comuniones. Por fin las dudas sobre su salud tienen respuesta. Doctor, ¿qué puedo hacer? El libro de consulta médica que usted necesita. Una obra escrita por el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Doctor, ¿qué puedo hacer? De venta en librerías o a través de internet en sierradegrazalema.com. 6:30, tiempo que vamos, a partir de ahora vamos a quedarnos pues con nuestra información relativa al deporte ubriqueño. Antes de entrar de lleno en lo que va a ser el repaso a esa doble jornada de fútbol sala, tan solo en la División de Honor, recuerden que solo hubo competición en División de Honor, vamos a quedarnos con la Liga de Fútbol Local. Celebraba la 13ª jornada, la anterior, con los siguientes marcadores: San José 1, Cervecería Los Morenos 10, Olimpia 2, Aspirantes 4, Juventud 10, Portuense 1 y Nueva Balompédica 0, Vampiros 11. Unos resultados que dan la siguiente clasificación hasta el momento: Aspirantes 31 puntos, 27 Juventus, 23 Olimpia, 20 Vampiros, 18 puntos Cervecería Los Morenos, 13 puntos al Andaluz y Portuense, 4 puntos Nueva Balompédica, cierra la tabla con 0 puntos el equipo del San José. La próxima jornada, pues 4 partidos que se van a jugar exclusivamente el sábado, en horario de 4 y 6. Primero, nos quedamos con el campo municipal Las Truchas del Bosque, el sábado a las 4 de la tarde, Portuense, Club Deportivo Al Andaluz, y a las 6, Cervecería Los Morenos, Olimpia. Y en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, también el sábado a las 4 de la tarde, Aspirantes, Juventus, y a las 6, Vampiros, San José. Especial relevancia este partido, Aspirantes, Juventus, primero contra segundo. Puede que la liga se sentencie en este encuentro. Ahora mismo, pues, perdón, la clasificación, pues la tenemos, la clasificación por puntos, pero cada jornada descansa un equipo, como es el caso de esta semana, que descansa Nueva Balompédica, es decir, uno tiene más partidos jugados que otro, así que no podemos decir a ciencia cierta cuál es la distancia real entre unos equipos y otro en igualdad de partidos disputados, queremos decir. Bien, estaremos a la espera de conocer ese resultado del Aspirantes Juventud. Y recordamos también, hablando de fútbol, que hoy se juega esos 17 minutos que comentábamos antes, que quedaron pendientes del aquel partido del pasado 23 de marzo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que fue suspendido cuando ganaban los jerezanos por 0-1 tras el arrojo de esa bengala, etcétera, etcétera, cosa que no vamos a recordar ya. Y hoy a las 8:15, aunque eso sí, a puerta cerrada, se va a disputar este choque, en este caso estos 17 minutos que quedan pendientes. Y no va a ser la única cita del Ubrique Unión Deportiva para este fin de semana, ya que el sábado y el domingo, pues lógicamente habrá jornada, en este caso la 33ª, en la que el Ubrique Unión Deportiva jugará en casa, vuelve a jugar en casa tras la jornada de descanso, y lo va a hacer frente al Atlético Pastores. El partido el domingo, pero se retrasa media hora con respecto al horario habitual, es decir, será a una hora muy, muy futbolera, como son las 5 de la tarde. Otro choque de este fin de semana: Unión Puerto Realeña, el torneo 2009, el domingo a las 12. También el domingo a las 12, Unión Deportiva El Bosque, Nuevo Gazul. El sábado a las 7 de la tarde, San Fernando B, Jerez Balompié. El domingo a las 12, Chiclana, Ciudad de Chiclana, Cádiz 1812. El sábado a las 7 de la tarde, Club Deportivo Guadiaro, Unión Polideportiva El Puerto. Este partido interesantísimo para los intereses del Ubrique Unión Deportiva. Mañana jueves a las 6:30 se disputará el Juventud de Torrecero Unión Deportiva Bornense, y la jornada se completará con el Chiclana B Cañorrera. Descansan el Federico Mayo y el Jerez Deportivo Fútbol Club. So Otros dos apuntes, estos relacionados con el ciclismo, y es que para este fin de semana las propuestas de los clubes y grupos de nuestra localidad son las siguientes. La Asociación Ciclista de Ubrique tenía previsto para este próximo domingo la ruta Ubrique, el radar de la EVA 11 y Ubrique, pero suponemos que por cuestiones de permiso no se ha podido cerrar para este día y que por lo tanto se sustituye por la ruta denominada la Patacabra Chica, y es que va a ser el mismo recorrido de la cicloturista La Patacabra del recorrido corto. El recorrido es el siguiente: Ubrique, Benocaz, Grazalema, Puerto del Boyar, El Bosque, Dorotea, Puerto de las Palomas, Grazalema, Ubrique y regreso Ubrique. En total serán 115 kilómetros. La salida será a las 7 y media de la mañana, nada más y nada menos. Esa, digamos, es la propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y en cuanto a la de los Perea, al menos a día de hoy la programada es la siguiente: el domingo será Ubrique, Benocaz, Ronda y Ubrique, para cubrir un total de 100 kilómetros. Nos vamos a quedar ya con el fútbol sala, con el repaso a las dos jornadas que se disputaban en División de Honor. Doble jornada, con el deseo, la intención del comité de equiparar el fin de la liga en las tres categorías al mismo fin de semana. En División de Honor se disputan más jornadas que en las otras dos categorías, y si no se doblaban jornadas, pues terminaría dos semanas después de Primera y Segunda División. Pues bien, esta jornada 23, la que se disputó el viernes, era bastante interesante porque, como hemos dicho, había un duelo entre el primero y el segundo en el que Estudiantes podía sentenciar ya definitivamente la liga, matemáticamente hablando, porque virtualmente pues disponía ahí de un colchón de puntos que le daba cierta tranquilidad, ¿no?, en esta recta final, porque para que Revolución se hiciera con el título liguero dependía primero de ganar este partido y luego de que el Estudiantes cometiera algún error, fallara un par de veces para superarlo en el marcador. Pero la verdad es que no fue así. El Estudiantes no falló, no dio opción en este caso al conjunto del Revolución. Dentro de unos minutos vamos a hablar en concreto de este partido, tan solo ahora recordar los goleadores. Antonio Montero, el pichichi de División de Honor, metió un total de 5 goles en este encuentro. Ángel Román, 1, y Juan Carlos Monte de Oca, otro. Y por parte de Revolución, los goleadores fueron Aníbal Rodríguez, David Zapata y Quisco Trujillo. En cuanto al Club Deportivo Helio, conseguía reencontrarse con la victoria en esta ocasión, midiéndose al colista ya descendido, el Pinturo a Rafa, por 4-1 ganaba el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. Marcaron Neuber González en dos ocasiones, Roque Carrasco y Antonio Bueno Rosa. Esos fueron los goleadores del Club Deportivo Helio. Y por parte del Pintura Rafa, Sergio González sería el encargado de lograr el gol del honor. Nos vamos con otro de los encuentros, la victoria del Porti Construcciones Hermanos Virúez Oliva por 4-0 al Marca 91. Victoria en la que el equipo del Marca pues se presentó al partido pues casi con lo justo, con lo puesto, y tuvo pues bastantes problemas, ¿no? De eso se aprovechó el Porti, que ganó 4-0 con goles de Antonio Moreno Domínguez, dos goles de Jesús Benítez Molinillo y otro gol de Leandro Izquierdo. Por su parte, el Fogón del Metropol casi que aseguraba esa permanencia, consiguiendo 3 puntos de oro ante el qué de qué, un partido a cara de perro, un partido con muchos goles, muy igualado, que terminó con victoria del Fogón del Metropol por 4-5. Marcaron por parte del qué de qué Manuel Moreno Rosado, Juan Gabriel Domínguez en dos ocasiones y Daniel Román Aguilar. Y por parte del Fogón del Metropol, dos goles Daniel Campón Gallego, otros dos goles Antonio Flores Chacón y un gol Francisco David Pérez Caro. Eso fue el partido donde pues también al conjunto del que le expulsaron uno de sus jugadores. Para completar la jornada, otros dos marcadores, el empate a 5 entre el Zulema y el Don de Fútbol Sala. Por parte del Zulema marcaron Álvaro Torreño, Juan Andrés López, 2 goles, y Rodrigo Fernando, otros 2 goles. Y por parte del Donde, un gol José Díaz Macías, 3 goles Abel Pino Mejías y otro gol Jesús García Barea. En lo referente al último partido de la jornada, el Club Deportivo Grazalema Don Odón terminó con victoria de los grazalemeños por 12-1. Un resultado que prácticamente condenaba al Don Odón, aunque no matemáticamente, dejaba falta de 3 partidos una diferencia o la salvación a 5 puntos. Pero, como hemos dicho, la incomparecencia del siguiente partido hace que se le resten 3 puntos de los ya logrados con mucha fatiga, y ahora mismo, a falta de 2 jornadas, sean 8, por lo tanto, matemáticamente, equipo de segunda. Los 12 goles del Grazalema fueron obra de Jonathan Rubiales Franco, Antonio Jesús Salguero Pérez en 2 ocasiones, Luis Manuel Naranjo Ramírez, Francisco Díaz Benítez en otras 2 ocasiones, y 6 goles de Luis Naranjo Nieto. Por parte del Don Odón marcaron Alejandro Jaén Galván y Carlos Mena Márquez. Estos fueron los resultados, ya decimos, de la 23ª jornada, la que se disputaba el viernes. Pero el sábado había de nuevo jornada en esta división de honor y nos dejaban los siguientes marcadores. Por un lado, el Fogón del Metropol caía ante el Club Deportivo Elío Pizzería La Sierra por 1-5. El gol logrado por el Fogón del Metropol por parte de José Gabriel Román, mientras que por parte del Elío marcaron David Gutiérrez Orellana, 2 goles Modesto Romero Ramos, otro gol José Antonio Orellana Verdugo y otro gol José Manuel González Ríos. En total, 1-5, el Fogón del Metropol, pues que con esta derrota podía haber peligrar su permanencia, pero decimos, Don Odón le hizo un favor precisamente este fin de semana al equipo del Fogón del Metropol, que un año más, después de estar luchando ahí por la permanencia, la vuelve a lograr. Más marcadores: Zulema 4, Club Deportivo Grazalema 3, duelo grazalemeño en todo lo alto, en división de honor, ganó el Zulema, que ha completado un excelente campeonato liguero, tiene todas las opciones de terminar en esa cuarta posición de la categoría, que es la que ocupa en este momento. Por parte del Zulema marcaron Álvaro Torreño en 2 ocasiones, Francisco Javier Domínguez y Lorenzo Chacón, mientras que por parte del Grazalema los goleadores fueron Antonio Jesús Salguero, Luis Manuel Naranjo Ramírez y Luis Naranjo Nieto. Otro de los marcadores de este fin de semana fue el Pinturas Rafa Los Patos, que terminó con victoria por 0-5 del equipo de los Patos. No sabemos si por incomparecencia, creemos que no, porque entonces sería un 0-6, pero en el acta pues no vienen recogidos los goleadores de ese partido. Por su parte, el flamante campeón de Liga Estudiantes caía ante el Donde. Era una de las bazas que jugaba Revolución La Fresquita, porque sabían de la importancia, Revolución a secas, perdón, porque sabía de la importancia de este choque, de la fuerza del Donde y de los problemas y los apuros que podía poner al conjunto estudiantil. 2-1, Abel Pino Mejías y Adrián Rosas metieron por el Donde, y José Manuel Montes Arenas metió por parte del Estudiante. Un Estudiante, pues ya con los deberes hechos, quizás con exceso de relajación. El Marca ganaba 6-0 al Don Odón, pero por esa incomparecencia que hemos dicho, mientras que la jornada se completaba con el 5-2 que endosó Revolución al Quedeque. Marcaron por parte de Revolución Francisco Coronil, Quisco Trujillo, Javier Trujillo y 2 goles Hugo Domínguez. Y por parte del Quedeque fueron los goleadores Francisco Pérez López y Daniel Román Aguilar. O sea que ya disputada estas 2 jornadas, la clasificación de División de Honor con todo decidido queda de la siguiente manera. Estudiantes, Disco Coyote líder con 57 puntos, 50 Revolución, 43 Donde Fútbol Sala, 39 Zulema, 36 Los Patos, que también ha hecho una segunda vuelta excepcional, 34 Marca 91, 31 Pórtico Construcciones Hermanos Virgen Oliva, 27 Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, 25 Quedeque, 21 Club Deportivo Grazalema, 20 Fogón del Metropol, 12 Don Odón Brillo Sur y 7 puntos Pintura Rafa. Campeón de Liga Estudiantes, subcampeón Revolución, descienden Don Odón Brillo Sur y Pinturas Rafa. Vamos a parar y vamos, lógicamente, a hablar con un componente de Estudiantes, Disco Coyote, que es el campeón de Liga de esta temporada 2013-2014. A un habitual tenemos al otro lado del teléfono, Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Fin de semana clave, la lucha por ese título liguero en División de Honor que afrontabais, pues con, como lo hemos comentado antes, con un importante colchón de puntos del que finalmente pues no habéis tenido que tirar. Victoria por 7-3 ante Revolución. ¿Cómo fue finalmente este choque en el que se podía decidir el título liguero? Bueno, el partido, la verdad que nosotros sabíamos que era la primera opción que teníamos de conquistar el título, y la verdad que nos tomamos muy en serio y no queríamos verla escapar, porque luego teníamos el partido del Donde, también nos queda el Zulema, aunque teníamos un buen colchón de puntos, pero tampoco teníamos, como quien dice, asegurado. Pierde un partido y podían empezar y pueden entrar los nervios, puede pasar, ¿no? Pero bueno, el primer partido que tuvimos, también ellos se presentaron a jugar sin portero, que creo que para Benji, para ellos, pues, como yo diría, medio equipo, ¿no? Y la verdad que empezaron ganando 1-0, pero remontamos pronto y cuantito nos pusimos 3-1, no es que ellos alzaran un poco los brazos, ¿no?, sino que también ya la motivación no es la misma, ¿no? Ya cuando te ves por debajo del marcador y estás viendo que a lo mejor se te escapa por lo que estás luchando, pues va un poco los brazos, ¿no? Pero la verdad que fue un partido de los últimos, yo creo que el que más claro ganamos nosotros, ¿no? Pero tampoco se puede liberar porque a ellos les faltaba gente y a nosotros también. Bueno, no fue a cara de perro como en otras ocasiones, con un partido muy igualado, con marcadores muy apretados, sino con más comodidad de la que se esperaba, sobre todo por lo que podía haber en juego, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Viendo, porque la verdad es que no estábamos jugando la liga, ¿no? Yo no sé, eso ya ellos los que tendrán que opinar, ¿no? Nosotros no tomamos el partido, la verdad que es como si fuera una final para nosotros, no pensábamos en ningún momento la diferencia que llevábamos, y nuestra única meta era ganar, porque era la primera oportunidad que teníamos y queríamos cerrarlo mientras más pronto, porque aunque parezca que hemos ganado la liga quedando 3 jornadas, que parece que desde hace 3 o 4 meses tenemos la liga ganada, la verdad que para mí ha sido de las ligas que hemos ganado, ha sido de las más difíciles, pero no por nada, sino porque hemos estado todas las semanas 5, 6 jugadores, ¿no? Que hay que, la verdad, hay que alabar aquí el trabajo de mucha gente que nos ha echado una mano, ¿no? Como por ejemplo Ambrosio, Nico Cateto, ¿no? Que ya se retiraron y han tenido que jugar partidos, ¿no? Porque no teníamos gente. Y la verdad que el esfuerzo de cada uno, pues, ha tenido su recompensa el viernes. Al igual, por lo tanto, que la temporada pasada, aunque estos 2 años habéis contado con una plantilla amplia, pero digamos que ha sido esa base de 6, 7, 8 jugadores los que, de nuevo, habéis tenido que llevar el peso de la competición, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Y este año sí, incluso yo creo que el peso lo han llevado, han sido 4 o 5, ¿no? También teníamos una plantilla grande, ¿no? Pero motivos laborales, otro, como ya te dije la otra vez, ¿no? Uno ya babeando tiene metas más importantes que el fútbol sala, ¿no? Y la verdad que es Alabar, sobre todo, también estando en el Burique, los jugadores que tenemos, el sacrificio que han hecho durante todas las semanas, ¿no? Que si el Ubrique, estrenar, jugar furbito, como que tiene todos los tiempos dedicados nada más que a lo que es el fútbol, y todo no es el fútbol solo en la vida, ¿no? La verdad es que sí, pero que volvemos igual, hemos estado en una liga con 4 o 5, lo que pasa es que siempre hemos tenido una columna vertebral, como quien dice, 3 o 4, que iban todas las semanas y a lo mejor iban viniendo 1 o 2, una semana así, otra tampoco venían a lo mejor otros 2, que eso para mí que casi era claro también. Bueno, con este resultado del viernes, matemáticamente conquistabais ya el título de campeón, y supongo que eso ya os pesó en el duelo del día siguiente con el Donde, ¿no? Hombre, la verdad es que cuando ganamos la liga, pues se quitaste un peso de encima, ¿no? Nos quitamos un peso de encima, hombre. Nuestro primer objetivo también era ganar, ¿no? Porque no va a desvirtuar la competición, ¿no? Pero tú sabes, el viernes no se fue malo. Algunos nos presentamos sin dormir y es lo que trae. También normal, ya te relajas, pero que nosotros ahora también los 2 partidos que tenemos, pues también tenemos nuestras metas puestas y queremos, pues, ganar los 2 partidos como es nuestro deber. encabezando la liga desde casi el principio. Supongo que los tropiezos de vuestros rivales os han permitido no sentir el aliento en el cogote de ningún equipo como en años anteriores. Por eso se podría hablar quizás de un final, al menos un final de liga más cómodo que en otras temporadas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque durante otros años hemos terminado, casi siempre ha sido la última jornada, ¿no? Mm. Pero para, como tú lo que estás diciendo, que mire, que llevamos toda la liga desde la primera jornada y le hemos tenido que ganar quedando a falta de tres jornadas, ahí también lo dice todo, ¿no? Mm-hmm. Hemos tenido la presión de ellos, sí, ellos han pinchado, pero nosotros perdimos un partido que parecía que lo teníamos ya todo hecho, volvimos a perder otro partido y en menos de tres semanas de estos 12 puntos pues estábamos a 5. Lo que pasa es que ellos pincharon con Zulema la jornada antes de enfrentarse con nosotros, que fue la que nos dio la diferencia a 7 puntos. Mm. Pero imagínate que fuéramos llevados 5 puntos y fueras perdido. Llevas todo el año primero y en 2 o 3 semanas pues te puedes ir al garete, ¿no? El año pasado fue, sin embargo, todo lo contrario, ¿no? Estuvimos todo el año en segunda posición, cuando nos pusimos primero nada más fue en la última jornada. Este año ha sido diferente, pero que vive igual las dos ligas. ¿Y qué le ha, desde tu opinión, desde tu punto de vista, qué le ha faltado a Revolución, que sí habéis tenido vosotros para mantener esa regularidad? ¿Qué le ha faltado? Pues, no sé, yo lo he estado viendo, ¿no? A lo mejor están más cortitos de gente también este año, ¿no? La gente, tú sabes que cuando las cosas a lo mejor tampoco va bien, siempre tienen que ir tirar los mismos del carro, ¿no? La gente joven que ficha, pues, se abusa un poco, ¿no? Pero yo he visto la Revolución igual, es que es muy difícil estar una liga como llevamos nosotros 4 o 5 años los dos equipos, de perder a lo mejor 5 o 6 puntos en una liga, eso es de loco, eso es casi impensable, ¿no? Y este año pues ha demostrado, nosotros este año, el año pasado, ha sido al revés, nosotros empatamos muchos más que ellos, ¿no? Pero nosotros este año hemos tenido 3 derrotas, que tenemos más derrotas que ellos. La diferencia ha sido los empates que ellos han tenido. Y a falta de 2 jornadas, ¿qué valoración hace de lo que ha sido este campeonato de liga de la división de honor? En líneas generales, ¿cómo has visto la categoría este año? Pues yo, como voy desde el principio diciéndote que hablar contigo la primera temporada, una categoría muy fuerte, ¿no? Donde a lo mejor los equipos, pues durante la semana, pero eso es un problema que tenemos todos los equipos, ¿no? Sí, no es nada más que para uno o para otro. La disponibilidad de gente, a lo mejor partidos clave la gente no viene, ¿no? Nosotros lo que pasa es que tenemos una base de 4 o 5 jugadores y como quien dice que son el equipo y a lo mejor va viniendo uno, va viniendo otro, pero siempre son los mismos. Que nosotros, yo creo que la diferencia es que nosotros siempre jugamos con el mismo equipo. Uh-huh. Miguel, después de, bueno, hace algunos años en los que había pues 70, 80 equipos en la Liga Local de Fútbol Sala o más, ¿no da la impresión de que poco a poco el fútbol sala en Ubrique va perdiendo de esto? Lo digo simplemente por eso que tú comentas, porque es en división de honor donde se supone que están los equipos más serios y muchos de ellos pues con problemas para tener un 5 o 6 jugadores durante todos los fines de semana. Pues la verdad que claro, pero date cuenta que hace 7 o 8 años no había todas las actividades deportivas que tenemos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Hace 7 o 8 años era nada más que fútbol y fútbol sala lo único que había. Sí. Pues entonces sí, era normal, pero ahora tienes padre, que si el que no corre, que el que no, el que corre, el que esto, ahí, es que hoy en día hay ya lo menos 20 modalidades deportivas. Antiguamente era nada más que fútbol y fútbol sala, pues entonces sí. Y yo creo que con el paso de los años, hombre, el fútbol sala esperemos que no, pero que se está viendo que cada vez viene a menos, la verdad. Bueno, supongo que no será tanto como esos años que hablábamos de casi 100 equipos, 80, donde prácticamente raro era el ubriqueño que no militaba en un equipo de fútbol sala, el ubriqueño en edad de práctica fútbol sala, lógicamente. Supongo que se va a quedar reducido pues a un número más racional, ¿no? La verdad, sí, no, bueno, él es lo que tú dices, se está viendo, ¿no? Yo cuando empecé a jugar fútbol sala me acuerdo que había 4 divisiones y lo que tú has dicho, cerca de 70 equipos. Y ahora vamos por una cuarta parte, ¿no? Porque hay 30 equipos. Creo que son, ¿no? 30, 3 en división de honor, unos 30 equipos. Pues fíjate si hay equipos. Y la mayoría de los equipos, aparte, con 5 jugadores, con esto, porque vemos locos en todos los equipos que estamos siempre en lo alto, ¿no? Y lo que nos gusta, ¿no? Pero si no, pues estaría la cosa todavía está peor. Poquitos, pero buenos, ¿no? Digamos que son los que se están quedando, lógicamente. La verdad que sí. Miguel, ¿aspecto más positivo y destacado por vuestra parte de lo que ha sido este campeonato de liga? Yo la verdad, lo positivo de mi equipo, el compromiso que han tenido todos desde que empezó, ¿no? Que la verdad es de agradecer, ¿no? gente ya que tiene cosas, ¿no? Que están jugando al fútbol, que tienen otras cosas, ¿no? Y se comprometen, ¿no? Una persona, y esas son las personas que a mí me gustan, ¿no? Que cuando se comprometan desde el principio, pues estén dando la cara, ¿no? Lo negativo, cuando se gana una liga, pues ahora mismo negativo no se puede decir nada, ¿no? Porque, ¿qué va a decir? Que un hombre, que uno no va, que otro no va, buscar problemas, no. Pues la verdad que para mí ha sido positivo, ¿no? Y esperemos que sigamos así todo el año, ¿no? Por la persona que más me alegro de este equipo, y en mi nombre y en nombre del equipo, a la que le queremos dedicar la liga de Aquisco, ¿no? Mm. Que esperemos que se haya padre, que va a ser padre pronto, ¿no? Y le queremos dedicar la liga a él porque es una persona que lleva desde que empezó los estudiantes, y hablar de Aquisco con los estudiantes habla de palabras mayores, ¿no? Y el compromiso que tiene ese hombre, pues la verdad es que me quedo sin palabras ante él. Pues ahí queda ese, digamos, ese recuerdo. Antes de despedirnos, Miguel, vamos a cambiar de deporte, porque tú hablas de la gente que o de los componentes de estudiantes que combina el fútbol con el fútbol sala. Tú eres uno de ellos, componente de la plantilla de Lubric Unión Deportiva, y dentro de un rato precisamente vais a disputar a puerta cerrada esos 17 minutos ante el Jerez. ¿Cómo se presenta lo que queda de este partido? ¿Qué se puede hacer en 17 minutos? Pues hombre, en 17 minutos esperemos, yo confío en el equipo, en que podamos dar la vuelta, ¿no? Si no se le puede dar la vuelta al marcador, por lo menos saca un punto, ¿no? Nosotros la verdad no tenemos, como un bien de mayo, nosotros no tenemos absolutamente nada que perder, ¿no? Porque estamos bien situados en la clasificación, ya con los dos partidos de descanso en nuestro haber, y que conseguimos un puntito, o un punto que nos va a venir muy bien, ¿no? Que no se consigue, pues nada, tampoco contábamos con él, ¿no? Pero nada, de esperar ya que termine estos 17 minutos y fuera, y que no tengamos, que no nos echen tarjetas, no meternos en aleo, echamos 17 minutos, que se puede remontar bien, que no se puede remontar, pues ya está, no pasa nada. Uh-huh. El domingo es cuando tenemos nuestra liga, porque hoy la verdad tampoco es que no juguemos muchas cosas, ¿no? Te lo vuelvo a decir, nosotros, para mi pensamiento, hoy no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. ¿Habéis estado trabajando durante estos días en lo que es el partido? ¿Cuál va a ser el planteamiento del equipo para intentar rascar algo? Sí, lo hemos estado planteando, ¿no? Y tal como Mario ha querido trabajar, ¿no? No sé tampoco al final cómo irá Sabino, ahora ya lo sabremos dentro de unos minutos, pero según lo que yo he estado viendo en los entrenamientos, que vamos allá por el partido. Uh-huh. Porque nos da igual perder 0-4 que 0-1. Como quien dice, son 17 minutos que está el partido perdido, pero bueno, en 17 minutos en el mundo del fútbol pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Habrá que salir en plan arrollador porque, bueno, es lo que tú dices, da lo mismo perder 0-4 que 0-1. Y supongo que si el Jerez ya se encerró en su día cuando vino Ubrique, en estos 17 minutos no esperéis que otra cosa distinta de ellos, ¿no? No, ellos seguramente vendrán a defender el 0-1 que tienen. Y a lo mejor si nosotros, lo más normal es que vaya yendo al ataque, a lo mejor demos opciones de que tengan alguna contra, ¿no? Intentar sentenciar, pero que no creo yo que ellos vengan a defender, a que el tiempo pase lo más rápido posible y fuera, ¿no? Pero que yo confío completamente en el equipo y creo que, y tengo esa, como quien dice, esa espinita que vamos a sacar algo positivo en estos 17 minutos. Y hablábamos nosotros precisamente con Mario que, bueno, por una parte casi todos estáis, todos tenéis experiencia en el fútbol sala. 17 minutos, pues poco, se parece casi a una parte de un periodo de un partido de fútbol sala, y quizás, pues con esa experiencia que tenéis ustedes de jugar a esa intensidad, sea el camino, ¿no? ¿O no? ¿O cómo lo ves tú? Hombre, la verdad que sí, ¿no? Son 17 minutos que ahí no puede, ahí los 11 que salten al campo, pues lo tienen que dar todo, ¿no? Porque son 17 minutos, no como un partido entero, que puede dar a lo mejor, pues bueno, pues me dejo este sprint, me lo ahorro para dárselo luego, ¿no? No voy a estar carrerita, son 17 minutos, y más que conociendo yo al equipo y viendo cómo estamos entrenando, estoy completamente seguro que los 11 que salten al campo, esos 17 minutos, se van a dejar la piel ahí, pero a tope, van a poner una intensidad que lo vamos a intentar, si no se puede conseguir, pero que nos va a quedar por el esfuerzo del equipo. Uh-huh. La pena es que no lo va a poder ver nadie, porque como decimos, será a puerta cerrada el partido, pero el que sí vamos a poder ver es el del domingo 5 de la tarde, Atlético Pastores. Ese sí, ¿no? Que eso sí que es nuestra liga, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy ya son acabar estos 17 minutos, olvidar ya todo lo que ocurrió aquel día, ¿no? Porque que tiene que estar ya más que olvidado, ¿no? Uh-huh. Y seguir nuestra liga, que es el domingo en Pastores. Ahora también tenemos enfrentamientos con los de abajo, ¿no? Que ahí es donde sí está el ascenso, ¿no? Ganarle a los de arriba no te asegura un ascenso, ¿no? Pero con los de abajo, es como quien dice, con los equipos de abajo donde se ganan y se pierden las ligas. Uh-huh. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Miguel. Primero darte la enhorabuena por la consecución del título por parte de aspirantes. Desearos toda la suerte del mundo para dentro de un rato a todo el Ubrique Unión Deportiva. Y agradecerte que siempre que contamos contigo, pues responde. Miguel, pues, muchas gracias. Igualmente, Jesús, gracias a ti, hombre. Un abrazo, hasta luego. Venga. Bueno, en esta división de honor, con esos cinco de Antonio Montero, en lo que se refiere a la clasificación de goleadores, pues está ahora en solitario y ya se tendría que hacer una auténtica machada Kisco Trujillo para darle caza. Pues, necesitaría casi una treintena de goles en dos partidos, lo cual se antoja muy, muy difícil. Antonio Montero, el pichichi, a falta de dos jornadas, con 67 puntos, jugador del Estudiantes, como saben. 41 puntos Kisco Trujillo, de Revolución. 21 puntos Abel Pino, del Donde. 21 goles también lleva Francisco Javier Domínguez García, del Zulema. 20 goles Álvaro Torreño, del Zulema. 19 Pedro Venegas, de Estudiantes. 17 Luis Manuel Naranjo, del Grazalema. 16 Juan Antonio Menacho, del Zulema. Luis Naranjo Nieto, del Grazalema. Rubén Benítez Jaén, de Los Patos. Y con 15 goles, Diego Corrales, del Marca 91. Y Jesús Benítez Molinillo, del Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Aparte, nos vamos a quedar con el horario de lo que va a ser la próxima jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. Doble jornada en División de Honor y doble, penúltima y última, y última también en Primera y Segunda. Jornada 25ª en División de Honor, el viernes, en el Pabellón de los Remedios, 9 de la noche, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Revolución. 10 de la noche, Quede Quedón de Fútbol Sala. Y 11 de la noche, Estudiantes Disco Coyote, Zulema. En la cancha exterior, 9 de la noche, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Pintura Rafa. A las 10 de la noche, Marca 91, Club Deportivo Grazalema. Y a las 11, Los Patos, Fogón del Metropol. El sábado se disputará la jornada 26ª. En la cancha exterior, a las 9 de la mañana, Pintura Rafa, Don Odón Brillo Sur. A las 10, Club Deportivo Grazalema, Estudiantes Disco Coyote. Y a las 11, Zulema, Quedeque. En el pabellón, 9 de la mañana, Donde Fútbol Sala, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. A las 10, Revolución Los Patos. Y a las 11, Fogón del Metropol, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. Descansarán el Don Odón Brillo Sur en la jornada del viernes y el Marca 91 en la del sábado. En Primera División, jornada número 22, el viernes en el pabellón, 11 de la noche, Club Deportivo CAI, Club Deportivo Celtas. El sábado en Los Remedios, 9 de la mañana, Racing Pantera, Museum Café y Copas. 11 de la mañana, Autoescuela La Sierra, Guas, Mandarina. 12 del mediodía, Los Cosmos, Quiboca, Fútbol Sala. 1 de la tarde, Oasis Longe, Benocaz, Fútbol Sala. En el pabellón, a las 12 del mediodía, abril de 1979, Autoescuela Celia. Y en Segunda División, jornada 22 también y última, en el pabellón, el viernes, 10 de la noche, Leyton Construcciones y Reformas, La Lupe Kebab. El sábado en la cancha exterior, 12 del mediodía, Volta Sur La Peña. 1 de la tarde, Bar Laurel Tapas, Malacayudo, Un Auto. En el pabellón, 1 de la tarde, Ubrilez, Panadería, Sánchez. Y en el pabellón de Los Remedios, 10 de la mañana, Negocios Retra, Peña Bética, Rafael Gordillo. Descansa el bar Los Tres Caminos. Por cierto, recordar, dejamos el fútbol sala, recordar también que este fin de semana un ubriqueño, Juan Suárez Ramírez, va a participar en la marcha de resistencia 7 fins del Penedés, una prueba de 58,6 kilómetros de recorrido y 4.646 metros desde el nivel acumulado. Salida y llegada en Torrelles de Foix, que es donde va a tener lugar esta prueba puntuable para la Copa Catalana de Resistencia. Se trata de subir a siete cumbres, como indica su nombre, el Clapibel, el Láliga, Montmel, Montagut, Formigosa, Solanes y Castelar. Son esas siete cumbres que tendrán que subir en esos 58,6 kilómetros los participantes en la marcha de resistencia 7 fins del Penedés. Y ya que hablamos de marcha de resistencia, es recordar que este fin de semana en Ubrique va a tener lugar la concentración de la selección andaluza de carreras por montaña. Vamos a conocer algo más sobre este asunto con el concejal de deportes, con Víctor Chávez. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, para este fin de semana la Concejalía de Deportes ha promovido, pues en parte, esa concentración de la selección andaluza de carreras por montaña en Ubrique, aprovechando también pues el tirón que esta modalidad deportiva tiene tanto en nuestra localidad como, bueno, como actualmente casi en todo el país, ¿no? Pues muy bien, sí, como bien dice, tras el auge que están teniendo ahora mismo todo tipo de deportes en la naturaleza y especialmente las carreras por montaña, ¿no? Pues también de todo conocido nuestra ya popular carrera por montaña celebrada por las Nutrias Pantaneras, ¿no? Pues esto también aporta algo a que toda esta zona sea conocida por todos los corredores de montaña de la zona, ¿no? Como bien digo, pues ha tenido un auge bastante importante y considerable, y se nos presentaba esta oportunidad, ¿no? Gracias también a que uno de los integrantes de la selección andaluza, pues es un ubriqueño, teníamos esta oportunidad que creo que no deberíamos de dejar escapar, como es la concentración de un fin de semana de la selección andaluza. ¿Qué objetivo persigue el ayuntamiento con esta iniciativa? ¿En qué beneficio Ubrique que la selección andaluza se concentra aquí, Víctor? Bueno, beneficio, yo creo que turísticamente pues aportamos a que siempre se abra Ubrique, ¿no? Y más en esta clase de eventos, pues tenemos aquí la oportunidad que una serie de personas que a lo mejor algunos de ellos o la mayoría no conocían el entorno de Ubrique, ¿no? Ganamos en que es una selección que va a tener bastante nivel en modo publicitario, ¿no? Ya sea en la revista de la Federación, en revista especializada o en cualquier otro artículo de periódico, ¿no? Uh-huh. Bueno, con esto, tanto turísticamente como deportivamente, le abrimos un abanico a la oportunidad de tener a estos corredores, que estamos hablando de la selección andaluza, pero también estamos hablando de corredores que están en el ranking en el nacional. Estamos hablando de deportistas que ha sido uno de ellos, por ejemplo, Iván ha sido campeón de España de carreras por montaña. No estamos hablando de que van a venir tres personas que le guste la carrera por montaña a pasar un fin de semana aquí, ¿no? Estamos hablando de su seleccionador y prácticamente la selección íntegra. Por tanto, la oportunidad también a los aficionados de este deporte a tener personas que están en la élite de este deporte al lado de ellos, tanto en una charla coloquio como la posibilidad de entrenar con ellos un día. Claro, y también se consigue con esta jugada pues asociar el nombre de Ubrique al mundo de las carreras por montaña. Víctor, cabe destacar también que comparado con otros equipos autonómicos de selecciones, la selección andaluza lleva pocos años de andadura, pero en este tiempo se ha colocado en la élite nacional, ¿no? Compitiendo con otras selecciones con más solera, llámese la selección catalana, la selección vasca o la selección castellano-leonesa, ¿no? Bueno, Jesús, tú bien sabes y muchos de los aficionados sabemos que en lo que se refiere a materia de deporte de aventura, turismo de aventura, turismo activo, Andalucía ahora mismo pues estamos muy muy por detrás de lo que es el norte de España o centro norte, ¿no? Efectivamente, después de que la creación de la selección andaluza de carrera por montaña sea prácticamente muy nueva, sí que estamos hablando de que, por muy nueva que sea, se encuentra en la élite del nacional. Estamos hablando de selecciones como Cataluña, como el País Vasco, que hay, bueno, si no corredores profesionales, casi, ¿no? Casi semiprofesionales en este mundo, ¿no? Y codearse ahora mismo con estas selecciones que tienen corredores a nivel mundial prácticamente, casi no, tienen corredores en el top ten, pues estamos diciendo que estamos hablando de verdaderos corredores de élite. Por tanto, todo lo que se relacione Ubrique con el mundo del deporte de aventura, de la montaña y del turismo, pues yo creo que deberíamos de asociarlo bien y aprovechar este tirón que nos ofrece en este momento la Federación o la Selección Andaluza. ¿Cómo es la expedición que va a venir a Ubrique? ¿Quiénes la componen? Bueno, pues la compone, empezando, te voy a decir, muy por lo harto, ¿no? Uh-huh. Porque no tengo ahora mismo los nombres de todos, pero la gente más conocida, empezando por el tercer clasificado del año pasado en el campeonato de España de Ultra Trail. Estamos hablando nada más ni nada menos de un ubriqueño, ¿no? Uh-huh. Como es Francisco Pazo, al que todo el mundo conocemos y conocemos los éxitos que está obteniendo últimamente. Hablamos también de Pedro Manuel Maldonado, un buen conocido de la afición ubriqueña, ¿no? Que este malagueño que sí que le gusta bastante esta zona y la conoce. Estamos hablando de una persona que lleva bastante tiempo en ultra, ¿no? Uh-huh. Hablamos de los hermanos Mudarra, ¿no? Estos corredores que son, yo creo, prácticamente los que transportaron a Andalucía o los pioneros o de los pioneros de las carreras de montaña, ¿no? Siempre estando ahí en la élite. Hablamos también de Dani García, creo que es, ¿no? Uh-huh. Que fue el vencedor, creo que fue el vencedor el año pasado en la 3CC de Mont Blanc, o no recuerdo si fue el primero o el tercer clasificado, creo que el primero. Hablamos de uno de los corredores más importantes ahora a nivel nacional y prácticamente casi a nivel mundial. Hablamos del marroquí afincado en Andalucía, ahí que podemos decir también que obtuvo el año pasado un meritorio cuarto puesto en la maratón de Cegama, una maratón. Su carta de presentación prácticamente a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, una tarjeta de presentación ya a nivel internacional, porque estamos hablando de una de las carreras más importantes a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Quizá el maratón más importante de España, pero es uno de los más importantes de nivel nacional, donde se dan cita prácticamente los mejores corredores del mundo, ¿no? Hablamos también de Iván Ortiz, que fue campeón de España de carrera por montaña en el 2012. Por tanto, creo que el palmarés de estos corredores es bastante importante y es bastante a tener en cuenta y bastante aprovechable para poder aprender algo de ellos. ¿Y qué actividades van a llevar a cabo en nuestras localidades? ¿De cuándo van a estar aquí? Bueno, llegarán el viernes, no sé exactamente la hora, si llegarán todos juntos o por separado, pero bueno, tenemos prevista una presentación con una charla coloquio a las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro, donde desde aquí pues ya queda invitado todo el mundo que quiera asistir. Es una charla coloquio, ellos pues tratarán o charlarán sobre el tema de carrera por montaña, tanto como el auge que tiene ahora mismo, como entrenamiento, nutrición, entrenamiento. Y estarán hablando de todo esto y luego pues al finalizar pues habrá un coloquio o preguntas de aquellos interesados que quieran saber algo de estos corredores. Uh-huh. Luego pues el sábado por la mañana ellos van a salir a hacer un entrenamiento por toda la sierra de Ubrique y habrá, según me comentaron, tres diferencias de kilometrajes que harán y luego una vez que almuercen pues darán un paseo por Ubrique. Y el domingo pues tenemos lo que creo que es el plato fuerte para los aficionados, ¿no? Que va a ser una quedada, un entrenamiento de las personas que quieran asistir con estos corredores de la selección. Va a ser un entrenamiento abierto para, como ya digo, para aquellos que quieran pasar esta jornada entrenando con la selección y entre ellos con alguno de los mejores corredores de España, pues eso es quizás lo que el corredor, el aficionado pueda destacar más de esta concentración. Ahora pongo por concretar para ese domingo, pero que se concretará precisamente en esa charla coloquio del viernes, ¿no? Efectivamente, según el planteamiento que ellos traigan y hagan durante el viernes, ¿no? Pues ya quedarán a la hora y en el sitio donde saldrán a entrenar con los aficionados que quieran hacerlo. Por tanto, ya allí el seleccionador, una vez que dé la charla, dirá la hora y el sitio, y todo aquello interesado pues pueden asistir a ese entrenamiento. Por último, Víctor, por curiosidad, ¿por qué zona tienen previsto realizar esos entrenamientos? Bueno, tanto los de ellos como los de grupo, digamos. No te puedo decir, Jesús, porque es algo que creo que ya va a encuadrar un poco, o habrá encuadrado Francisco Pazo, ¿no? Que sí. Es el conocedor más de la zona de estos corredores que vienen, y él habrá planteado lo que es el kilometraje y el entrenamiento, tanto del sábado por la mañana como del domingo por la mañana. Pero bueno, va a ser por toda la zona de la Sierra de Ubrique, seguramente también pues cojan algo de la parte de Benocar, igual suben a Torreón y por el Salto del Cabrero quizás, pero vamos, no te puedo concretar, es por decirte más o menos los lugares por donde puedan estar entrenando, pero no te puedo concretar el sitio. Esto ya el viernes en la charla, pues no sé si Francisco o el seleccionador, darán esta foto informativa de por dónde transcurrirá el entrenamiento. Te digo que no te puedo concretar yo ahora mismo. La jugada promocional es casi perfecta, ya lo decimos. Si viene la selección andaluza a entrenar a Ubrique, es que el entorno algo tiene que tener, y eso es lo que se va a conseguir entre los aficionados al montañismo, ¿no? Hombre, efectivamente, eso es lo que se está trabajando, ¿no? Se está trabajando en que la zona de Ubrique pues se conozca toda la tierra y todas sus actividades, ¿no? Con esto también queremos crearle un compromiso al seleccionador, para que algunos de estos corredores de los que estamos hablando puedan participar el año que viene en la carrera de montaña que organizan las Nutrias Pantaneras, ¿no? Pues esto también, si algunos de ellos participan, pues el caché de la prueba se verá incrementado, y eso pues también hace que más gente se apunte a las pruebas, ¿no? Cuando se corre con gente de élite, pues la verdad que es apetecible para todo el mundo, y creo que puede ser un gancho tanto para el turismo, para la zona, incluso para la misma carrera de las Nutrias. Pues bien, pues ya saben, a partir de este viernes, la primera cita a las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro. Lo vamos a dejar aquí, Víctor, agradecerte que nos hayas atendido, y nada, darte la enhorabuena pues por esta iniciativa que se va a llevar a cabo este fin de semana aquí en Ubrique. Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Y ya, pues, habiendo superado las 7:15 de la tarde, nosotros nos despedimos, volveremos pues después de unos cuantos días que tenemos por delante, al menos, este puente. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz puente, un feliz día del trabajo, y el viernes tampoco estaremos por aquí, un feliz día de los jamones. Hasta la próxima semana. No se va a poder, look up justice, justice, Bobby.